Que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Esta vez sí que es el Imperio contraataca, ¿eh? Esto es la vuelta definitiva del sótano a las ondas. Y estamos aquí el señor Dark, el señor Illo. Buenos días, bueno, ya iba a decir buenas tardes, ya, ahora es buenos días. Ya es buenos días, tenemos aquí al señor Pomelo. Muy buenas, ya estamos de vuelta, por y fin. Y tenemos aquí al Buscas, aquí. Buenos días, chicos. Muy bien, pues qué tal, bueno, como ya pudimos comentar, tuvimos un parón de unas 3 semanas y... Sí, lo pusimos ahí en Twitter para que la gente... Sí, nos estuvieron... ¿Qué contamos al final oficialmente? En verdad pusimos que era algo del trabajo, pero es que tuvimos Sí, bueno, hubo por ahí, hay un oyente por ahí que nos puso que sí, los helicópteros no vigilaban y... Pero claro, por Twitter no podíamos comentar nada al respecto. Bueno, pues que sepáis que esto es el sótano y que volvemos con mucha más fuerza. Bueno, pues en este programa de esta edición yo voy a traer un libro de entre novela policíaca y ciencia ficción que se llama Clones. El señor Illo no va a hablar de un mundo distópico, ¿no? Sí, va a hablar de una novela de Ira Levin llamada Chip, el del ojo verde, y otros títulos que ya comentaremos. Muy ¿verdad? Bien, muy bien. ¿Y el señor Pomelo? Pues yo os voy a hablar de La España Mágica y de Gárgoris y Abidis. Anda, anda. Te has traído buen temita, ¿no? Hombre, ya... Y, muy interesante, sí. Y con el Busca nos vamos a ir por Estados Unidos a hablar de una tribu milenaria que se llama los Hopi. Los Hopi, sí señor. Y hablaremos de sus profecías, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir empezando a rescatar nuestra sección de noticias. Los Monty Python vuelven en una comedia fantástica. Los miembros supervivientes de los Monty Python se van a juntar para intervenir en una nueva comedia fantástica que protagonizará Simon Pegg, que si os suena es el actor de Zombies Party, el que sale ahora también en las nuevas películas de Star Trek, este hombre tan gracioso. Sí, ya sale de Scotty en Star Trek. Sí, sí, sí. En Absolute Anything, que es como se llama la película, Pegg interpretará a un profesor que descubre que tiene poderes mágicos otorgados por unos alienígenas. Por lo visto Terry Gilliam y los demás miembros harán las voces de los alienígenas y Robbie Williams hará de la voz de un perro. Así que no sé, promete bastante la nueva peli de... Sí, un poquito pues eso, Monty Python. Monty, ¿no? Python total. Monty Python. La nueva versión de Apocalipsis de Stephen King pierde a su director de nuevo. Después de que David Yates y Ben Affleck se bajasen del proyecto... Ahora ha sido Scott Cooper el que ha abandonado la dirección de la nueva versión de Apocalipsis por discrepancias con el estudio. Cooper quería hacer una versión un poquito más acorde con la novela, que tuviese una calificación R, de menores acompañado, pero parece que Warner quiere hacer algo más comercial y que sea para todos los públicos. Por tanto, el director pues no está muy de acuerdo. Llevan ya mucho tiempo luchando para hacerla, que si la hacen, que si no... Sí, es que si por parte del estudio no deja que sea como debe hacerse en función de cómo es la novela, pues me parece que será una pérdida de tiempo y lo que hagan no merecerá la pena. Iba a estar David Javier Bardem, iba a hacer como el de prota, ¿no? Sí, pero no, pero eso creo que era... eso es en la de... Vale, sí, en la de toda la saga... Sí, en la saga del hombre... Joder, ¿cómo se llama? La torre oscura, me pilla dormido, por las mañanas para el día. Bueno, pues esperaremos a ver las noticias que vengan. Sí, a ver qué nuevo director pilla y le lea. Que para que la hagan mal, que no la hagan, o la hagan sin fiel o no. Yo opino eso también, ¿eh? Ya está. habrá finalmente nuevas películas relacionadas con el mundo de Harry Potter, y es que ya tanto la Warner como J.K. Rowling tienen distintos proyectos en mente basados no en el personaje que da título a la novela, sino a su mundo. O sea, tendremos películas de la historia de Dumbledore, de lo que pasó en Hogwarts hace unos cuantos años y de todas las especies animales que hay pululando por ahí, que está también basado en un libro menor, por decirlo así, que salió por el año 2002 de J.K. Rowling. Así que nada, contentísimo, dando palmas con las orejas y a ver cuándo salen por fin. Creo que también iba a hacer una del Quidditch, ¿no? Del juego este. Efectivamente, esa Quidditch. Del Quidditch, que ya también va siendo ahora. Salió un juego hace mucho de ordenador, sí. Muy divertido, el Quidditch World Cup. Pero ese proyecto se quedó como ahí apartado y ahora ya lo van a retomar todo de golpe para ir estrenándolas, pues bueno, con más o menos cierta continuidad. Bueno, también tengo que decir que el señor Pomelo tiene una pedazo de bufanda. Hombre, que lleva puesta. Sí, viene aquí con una bufanda de Gryffindor. De Gryffindor, como no puede ser de otra manera. Mola un puñado, la verdad. Sí, ya tengo corbata, bufanda, parche, hombre, te quedo casi todo el uniforme. Ahora, en breve le haremos una cicatriz en la frente para igualarlo a Harry Potter. ¿Comprar una lechuza ya en casa? ¿O? Bueno, casi. Claro, la escoba sí la tengo. Vale. Disney se hace con los derechos de Indiana Jones. Se ha conocido que la productora se ha hecho con los derechos de la famosa saga que hasta ahora tenía la Paramount. Lo más lógico es que también empiecen a preparar nuevas películas y también está investigando ahí por la web y pues sí, van a hacer, incluso creo que van a hacer una nueva saga al estilo James Bond, que van a cambiar, van a quitar a Harrison Ford, buscar un nuevo actor y... Claro, se van a quedar con todos los clásicos de los 70-80 Disney, sí, ¿no? Sí, se ha quedado con nuestra nostalgia. Hombre, nuestra infancia. La última de Indiana se quedaba ahí un poquito abierta, ¿no? Al hecho de que estaba ahí el sucesor, ¿no? Yo creo que no lo van a continuar eso. Me da a mí que van a pillar un actor nuevo. Hombre, pues Harrison Ford dijo que sí, precisamente. Hace no mucho, además, me acuerdo perfectamente que decía que de hecho se estaba trabajando en algo para continuar esa. Lo que tú comentas, yo creo que va a ser casi como un spin-off. Dentro también de ese mundillo. Y bueno, pues eso ya con otro actor y contando, ¿no?, otro tipo de historias, ¿no? Pero bueno, yo que sé, la Disney nos va a robar nuestra infancia, yo creo. Sí, sí, lo sé. Se nos está quedando todo. Se está quedando todo. Nueva serie de Robert Kirkman, que no para, pues Fox ha anunciado la venta de los derechos de emisión de su próxima serie Outcast al canal de cable Cinemax para su estreno en Estados Unidos. En el resto del mundo, Outcast se estrenará en los canales distribuidos por Fox International Channels, tal como hacen con Walking Dead. Outcast cuenta la historia de Kyle Barnes, un joven que ha sido víctima de una misteriosa posesión desde la infancia. Convertido en un adulto, decidirá embarcarse en un viaje para encontrar respuestas, aunque pronto descubrirá que muchas de estas revelaciones pueden acarrear el fin de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Bueno, así que habrá que ver, está ahí de moda Robert Kirkman, ¿no? Sí, verdad, se ha puesto ahí en el top, on the top, ¿no? Como diría el Mourinho, ¿no? En el top ahí, ¿sabes? Continúan los homenajes al Doctor Who, 50 años, ni más ni menos, la serie más larga de la historia de la televisión, en el récord Guinness, y sigue siendo absolutamente deliciosa. La verdad es que poco que haga la BBC es para lo que significa esta serie para muchos, y pues bueno, ahora muchas editoriales españolas están trabajando en posibles ediciones, por supuesto, gracias doctor, y pues eso, están saliendo ya a la venta numerosos fanzines de forma independiente, como este que tengo yo aquí ahora mismo, que es de Estudio Warg, llamado Doctor Warg, que narra un poco, pues eso, distintas aventuras dentro del contexto de estos aficionados. Y pues como esto, pues muchas ediciones curiosas de algún libro, la remasterización completa de la saga, que eso va a salir ahí un pack de estos, un baúl enorme con todo, una cosa de estas de verdad que, en fin, llama mucha atención. Y nada, pues la BBC sigue preparando homenajes, ¿no? Como este The Day of the Doctor, donde salen desvelando, pues bueno, curiosidades, misterios y bueno. La cosa es que esto no va a acabar nunca. 1200 años son pocos, amiguitos. La verdad es que Doctor Who es que, no sé, es de la serie, yo creo que ya más mágicas. Y que sigue siendo igual de buena. O sea, yo ahora estoy, es que vuelvo a volver a verme los capítulos de la séptima temporada. Es que son deliciosos. O sea, son muy buenas. Absolutamente sí. Genial. Reedición de Demonios en el Cielo, de Gabriel Bermúdez Castillo. Se anuncia que Ediciones Epicismo reeditará la famosa novela que se publicó en 2001 y que obtuvo el Ignotus, el Ignotus a la mejor novela en 2002. Así que, bueno, es una novela que... Digamos que obtuvo los dos premios. Sí, se ha capturado los dos. Bueno, esta novela fue un clásico en su momento y está bien que vuelvan otra vez a reeditar grandes, grandes libros y no se queden en el tintero. Eso está bien. Sleeper a la gran pantalla. Ben Affleck y Matt Damon producirán la adaptación a la gran pantalla de este cómic de Vértigo para DC Entertainment y Warner Bros. Sean Ryan, de The Shield, y David Winner, de The Killing, serán los encargados del guión. De momento no hay director. Basado en la serie creada por Ed Brubaker y Sean Phillips, la Warner ya había intentado sacar adelante una adaptación con Sam Raimi como productor y Tom Cruise como protagonista. Es decir, un poquito de Sleeper, que tuvo una corta vida entre 2003 y 2005... La historia se centra en un agente cuya fusión con un artefacto alienígena le hace insensible al dolor y le permite pasar a través de otras personas. Y por lo que estás comentando, datos interesantes, a ver qué pasa, pero... Sí, sí, bueno, habrá que ver cómo lo que sale finalmente, ¿no?, del proyecto, pero sí, en principio llama la atención. Están adaptando un montón de cómics al cine, ¿eh? Sí, no, claro, hombre, a ver, Hollywood sigue ahí con su gran imaginación, ¿no? Claro, vamos. Y su creatividad. Oye, una pregunta con lo de si la han quitado de la 4, sí, ¿no? Sí, la han quitado, eso quería yo quejarme, que lo echaron 3 semanas y los cabrones... ¿Por qué han sido tan cabrones? Porque no... Están completamente ahí ya marcados por Telecinco y... en la misma mierda que Telecinco. Sí. Y han dejado la serie 3 semanas y se la han cargado. Doble putas. Y además la serie, que cada capítulo es mejor que la anterior. Es que no se le ocurre a nadie. Pero pues bueno, nada. No, aquí... a los que la seguíamos en 4 no nos ha dado tiempo a poder comprobar eso. Menos cabrones. Polémicas declaraciones de Alan Moore. Polémicas declaraciones de Alan Moore, el autor de Watchmen, V de Vendetta, etcétera, etcétera. Bueno, uno de los grandes clásicos. Y los que dice que odia a los superhéroes porque le parecen abominables y que los adultos que ven películas de superhéroes son emocionalmente subnormales. O sea, brutal, brutal la puya que ha metido aquí. Venga, ahí, vendiendo, ayudando a vender cómics, ¿no? Bien, Paramount da luz verde a Top Gun 2 y el reboot de Super Detective en Hollywood. Bueno, vemos que Hollywood sigue bullendo ahí de ideas nuevas, ¿no? Y bueno, pues por un lado, antes de la trágica muerte de Tony Scott, el director pues ya había mostrado su interés en trabajar en la secuela de Top Gun. Además, por su parte, Cruise, que últimamente pues no solo arrasa en taquilla como Misión Imposible, pues tampoco parece ser que no va a ver con malos ojos volver a dar vida a Maverick. Y por su parte, el del reboot de Super Detective en Hollywood se especuló inicialmente con una posible serie en la que Brandon T. Jackson daría vida al hijo de Axel Foley. De momento no hay ningún detalle sobre la película, excepto que Brett Ratner se ha sido contratado para dirigirla. Esto ya se está cayendo de cabeza, esto ya, ¿no? Ya. Es lamentable. Sí, creo que esto... Si ya sabemos que la saga continúa, la sangre, vamos. El hijo, un día era una serie de comando, tío, ¿sabes? Parece, el primo de Sessenager o... Esto parece que fue una parte de las profecías Hoppy, ¿no? En el fin del mundo, que es una señal. Sí. Bueno, pues ya vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner un tema de una banda de punk de la zona de Manchester que se llama Slaughter and the Dogs. Qué bueno. Where? El mundo está cambiando. En el sótano. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías. Solo gilipollas. En el sótano. A mí me parece de puta madre. Happy Barry, Barry. Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no. No se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo. Maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Berry, la puta soy yo. Bueno, pues, ¿qué tal los Happy Barry? Sí, vamos, hoy son un pelín más extensos, porque, bueno, hemos recopilado un poquito. Venga, pasa que hemos ido quitando. Vamos a empezar el 27 de noviembre. Uh-huh. A ver, parece que nos queda lejos, ¿no? Empezamos el miércoles 27 de noviembre, día en que hubiese cumplido 63 años. Lee Jung Fan, que más conocido como Bruce Lee. Joder, maestro de las artes marciales y que falleció hace ya 40 años. Un grande entre los grandes, ¿eh? Sí. Se nos fue ahí muy joven, ¿no? Joaquín nunca quería ser como Bruce Lee, tío, ¿eh? O sea, yo de pequeño, tío, sí. Era como... Joder, macho. O sea, repartir cosas finas, vamos. Sí. Intentar repartir, luego me llevaba yo las hostias, ¿no? Pero como todo, me llevábamos todas las hostias. Sí, vale, sí. Ninguno podemos ser Bruce Lee. No, hemos nacido. Bueno, pues pasamos al día siguiente, 28 de noviembre. Ese día se cumplirán 3 años desde la muerte del actor más representativo de la comedia absurda. Se trata de Leslie Nielsen. Hombre, uno de los grandes. Sí, falleció un 28 de noviembre de 2010 a los 84 años. Bueno, tuvo su vida. Sí, ¿eh? Sí, no, hay que decir que el actor empezó como guaperas en Planeta Prohibido en el 56. Una de las mejores películas es de verdad, un peliculón de la historia. Para mi gusto. Esa película es increíble. Si a la gente le gusta la ciencia ficción, es. Pues la tiene que ver. Yo creo que con Ultimátum a la Tierra y Planeta Prohibido son de los. Planeta Prohibido, película del 56. Sí, sí. Y una película de magia que fue totalmente innovadora, tanto en banda sonora en todo. Como en tratamiento robot, de personajes. El robot Robbie, fue súper famoso. Que posiblemente junto con los Daleks del Doctor Who es el icono básico de lo que es un robot, ¿no? Porque... Yo también pongo Ultimátum a la Tierra, ¿eh? Bueno, sí, Ultimátum a la Tierra. Así como... Sí. Eso está muy bien, Ultimátum a la Tierra. Claro, sí, pero es que... No hablamos de la de Keanu Reeves, no, evidentemente. Ojo, el remake era una mierda. No, esa no. Por eso, para la gente, aunque la gente no confunda. Esa no me gustó. Nada. ¿Lo sabéis, Koska, que en Ultimátum a la Tierra la palabra que dice para abrir la nave es Clatus Veratanitu, que luego sale en el Ejército de las Tinieblas? Ahí estamos, el señor. Sí, se ha dado cuenta. Para que veas tú cómo se copia. El señor Raimi no era africón tampoco ni nada. ¿Vale? Sí, de puta madre. Es que es un grande, sí, señor. Vaya homenaje guapo ahí. Bueno, vamos. Continuamos ahí con Leslie Nielsen. Aparte de En Planeta Prohibido, también decir que es posible verlo en alguna cinta de terror en los 80s, como en Llamadas de Terror. Aunque su mayor éxito vendría en los 90 con películas como Agárralo como puedas y variantes. Aunque hay que decir que para su desgracia lo último que hizo fue Spanish Movie, lo cual no resulta un final muy afortunado. Yo he visto, ¿no? El cameo ese, ¿qué tal el cameo ese que hace? ¿No? Pues en el nivel de la línea de la película. Claro, joder, es que la peli es mala, ¿eh? Joder, mala, ¿no? Pues es eso, lo siguiente. Pues desafortunadamente fue lo último que hizo, una lástima. Bien. Pasamos al 29 de noviembre, continuamos con muertes al viernes, pues un 29 de noviembre del 1986, moría a los 82 años Cary Grant. Archibald Alexander Leach, que era su verdadero nombre y fue uno de los actores más importantes de la industria de Hollywood, ¿no? Nos dejó películas como La muerte de los talones o Arsénico por compasión. A mí es uno de mis actores favoritos. Con Gregory Peck, quizás. Ya te digo, los mejorcitos de aquellos tiempos. Sí, pues ahí se fue un clásico en 1986. Y un tío que volvía locas a las mujeres, ¿eh? Sí, hombre, claro. Era un auténtico... Sí, era un galán. Un galán de la época. Por supuesto. Bueno, pues vamos al sábado 30 de noviembre. Este es un día prolífico en lo que a nacimiento se refiere. El 30 de noviembre celebraba su cumpleaños Mónica Bellucci, que cumplió 49 añitos, muy bien llevados. Pues sí. 76 años el director como de películas como Blade Runner o Alien. Ridley Scott, uno de los grandes. Y ese mismo día, que ya digo que es prolífico, también nacería Ben Stiller, cumplió 48 años. Podéis ver su mirada a cero azul en Zoolander, o como el hombre furioso en Mystery Man. Joder, qué peliculón. A no poner ahí las típicas. No la había visto, tío, me moló más, tío, me parece súper divertido. Es que la mirada a cero azul es muy buena. Sí. Y también cumplía años el cantante británico Billy Idol. Hombre, 58 años. Que yo tuve la oportunidad de verle el verano pasado y, madre mía, el estado de forma... Está bien, ¿no? La presencia que tiene y cómo canta un grande. Sí, es sí, uno de los grandes, además, uno de los de la época del punk, de los primeros. De los pioneros, o sea, de los Generación primeros, X, quien lo niegue no tiene ni idea de punk ni de nada. O sea, Generación una de las mejores, pioneros, ¿no? Una de las mejores bandas. Hombre, todo temazos. Y mezcla el rollo rockabilly con punk, vamos, de una forma súper efectiva. Que pertenecía al grupo Bromley, que eran los seguidores de los Sex Pistols, los cuando tenían ahí 16 añitos o 15 sí, añitos. Sí, sí, el contingente Bromley, que se pegaba ahí con todo el mundo. Sí, sí, sí, sí. Ahí está Billy Idol. Este mismo día, aunque ahí nos alarguemos un poco, pero me parecía curioso, pues ese mismo día, en 1969, falleció a los 78 años el probablemente menos conocido de los hermanos Marx, Seppo Marx, por un cáncer de pulmón. Pero lo curioso para traerlo es que Seppo solo participó en 5 de las películas y después fundó la empresa Marman Products, dedicada al diseño y ensamblaje de diversas piezas y material armamentístico usado por el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial. Joder, mal rollo, ¿no? Y como curiosidad, el motivo principal de traerlo aquí es que debido a que las argollas con las que se sujetó a Enola Gay y Little Boy, la bomba atómica de Hiroshima, fueron un diseño suyo y se construyeron en sus fábricas. ¿Qué dices, macho? Madre, déjaselo aquí. Por eso era lo de traerlo, porque bueno, era sí, sí, parecía curioso. El Buscas estaba ahí sintiéndolo, en plan ahí, ¿eh? Te he visto ahí por una cara... ¡Qué cabrones, madre mía! Y metemos aquí una reciente, pues un 30 de noviembre de este año, pues fallecía el actor de Fast and Furious, ¿no? Paul Walker, con 40 años, en un accidente de coche. Una pena, la verdad, ¿eh? Sí, además que ha muerto muy joven. Pero 40 años. Pero es que, ¿cómo iba a acabar este hombre? Si es que tampoco hacía falta ser un... Tomo es que iría toda la hostia con el coche. Claro, pero si este hombre siempre, todo el mundo que ha sido fan de Fast and Furious lo sabía, estaba todo el día haciendo caras ilegales, todo el día para ir para abajo a toda velocidad. Y es que, pues yo que sé, como el torero que muere en el ruedo, pues este hombre tenía que morir conduciendo. Pero creo que murió más por el tema de las quemaduras y demás, que más que por el accidente. Sí, pero sí, que accidente. La verdad que bastante, sí, pero no, que es como peor, ¿no? Muere por las quemaduras ahí y demás. En YouTube, si lo sabéis, se está haciendo negocio simplemente allí ya con los restos y todo del automóvil. Sí, en bueno, eso ha pasado. Mira, el de Jace Dean, ¿no? Que luego fue un coche maldito. Eso, es Jace Dean. También, claro. Que murió así de esa manera, sí, también, ¿no? Se llamaba el pequeño Little Bastard, ¿no? Además, también en un Porsche. Sí. Hostia, sí, los dos un Porsche. Porsche sí, sí. Da mal rollo, ¿eh? Bueno, continuamos el 3 de diciembre. En 1894 moría Robert Louis Stevenson, escritor de La Isla del Tesoro. Un grande. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pasamos al día 4, en que celebró sus 48 años uno de los directores españoles más creativos, no es otro que el vasco Álex de la Iglesia. Oye, habéis visto también noticias, no lo he puesto, pero aparecía por ahí que la han doblado al inglés y la van a meter en el mercado americano y el inglés, así que a ver si tiene buena suerte. Hablamos de las brujas de Zugarramurdi. Zugarramurdi, a ver si tiene suerte y... Joder, pues tiene pinta. Por fin le dan a los americanos también, no creas tú, le molan esas cosas, ¿eh? Sí, es verdad. Pasa que van a flipar un poco, porque yo creo que los americanos, el humor que tenemos nosotros, yo creo que no lo entienden mucho. Les parece curioso, así que no sé, a mí me parece bien este tipo de iniciativas. Y a mí también. Que llegue al público, lo importante. Bueno, pues continuamos el 5 de diciembre. Este día tenemos tres clásicos. Por un lado, el 5 de diciembre nacían Fritz Lang, 1890. Hombre, uno de los grandes también. Otro pionero. Sí, ahí, para quien no lo sepa, se trata del director del clásico de la ciencia ficción y el steampunk Metrópolis, de 1927. Tenemos ahí otro clásico que es Walt Disney, el mismo día, que nacía el mismo día, pero en 1901. ¿Nació el mismo día? Sí, el mismo día, el 5 de diciembre. Y aún así tenemos otro más, pero esta vez una muerte, ese mismo día, la muerte de Alejandro Dumas Padre, autor de Conde de Montecristo, Tres Mosqueteros... Para mi gusto, uno de los mejores escritores de todos los tiempos, ¿sabes? Sí, pues fallecía este mismo día, un 5 de diciembre de 1870. Madre. Ya vamos, estamos cerca de concluir. El 8 de diciembre de 1861 nacía en París el director de la primera película de ciencia ficción de la historia, Georges Méliès. La película es Viaje a la Luna de 1902. Gran película, también. Hombre, eso es que sin eso. Sí, sí, es que fue el inicio, fue lo primero. Súper friki esa peli, ¿habéis visto? Sí, claro, sí, obviamente. Pero curiosísima, ¿eh? Ver, o sea, dentro del tiempo que es, tiene muchísimo mérito. A mí tiene mucho encanto, ¿eh? Hay muchísimo mérito el tema de los efectos. Hombre, pues, para la época. Es decir, que estamos en 1902. Claro, sí. Y bueno, ese mismo día en el mundo de la música, un nacimiento y una muerte. El nacimiento de Sammy Davis Jr. en 1925 y el asesinato de John Lennon en 1980. Y terminamos el 9 de diciembre, día en que cumplió 97 años, el longevo y resistente Kirk Douglas. Ya te digo. Fíjate, que ahí está enterrando a todo. Que ahí sigue, sí, ahí sigue el tío. De John Lennon haremos algún día en especial las conspiraciones. Sí, y yo tengo, además, de la revista El Caso, de la época, un montón de recortes y un montón de información muy, muy peculiar y estaría bien repasarla. Yo creo que fue asesinado por el gobierno americano, ¿sabes? Tiene toda la pinta. Y creo que era... Porque hay una historia muy rara con los Beatles, que con todo el proyecto este Mecha Ultra, que yo creo que el Lennon se quiso pirar y le mataron o alguna cosa así. La verdad es que has traído unos Happy Barry muy extensos, muy extensos. Sí, muy guapos, muy guapos. Venga, pues vamos a continuar. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Bueno, mientras suena los Two Tone Maytals haciendo esta preciosa versión del Louis Louis, vamos a hablar de los estrenos. Antes de ponernos el de esta semana, si quiere, sí, señorillo, comenta lo que ha pasado. Voy a traer un poquito a todo lo pasado aquí. El 29 de noviembre empezaremos. El estreno que he traído es de Bienvenidos al Fin del Mundo, en que encontramos a Simon Pegg, no la que hablábamos anteriormente. Sabes que no la pude ver porque no encontré ningún cine que la ponía, macho. Sí, es que es muy triste. De hecho, bueno, con La cabaña en el bosque, de la que hablaremos después, otra película que, además de estrenarse muy tarde, también ha sido difícil encontrar salas que la pusiesen. Me parece de vergüenza, macho, que haya películas que duren un mes, que no sé, que tampoco las veo que son nada del otro mundo, y que luego películas como esta, es que no las dejan ni una semana, macho. Sí, es que es eso, no debió durar mucho. Pues eso, esta película, como decíamos, guión de Edward Wright y Simon Pegg. Es una comedia, ciencia ficción, digamos, ¿no? Hay un poquito de mezcla. Es una nueva colaboración de estos dos con Nick Frost, Las Armas Fatal y Zombies Party. Sí, decir que era una especie de trilogía que ya tenía... Sí, ya lo tenían planificado. Realmente que era hacer una trilogía. Y no sé, tengo muchas ganas de verla porque Zombies Party y Armas Fatal son dos películas súper divertidas, muy buenas. Sí, es muy divertida. En esta ocasión, un poco, supongo que continúa, no la he visto, pero supongo que continúa el mismo humor, simplemente que nos lleva a un posible fin del mundo. Sí, más un grupo de como de cuarentones, ¿no? Que quedan para hacer una ruta son un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran porque uno está empeñado en volver a probar suerte en el maratón alcohólico que no pudieron llegar a completar en el famoso pub The World's End, el fin del mundo. Joder. Así que un poco el inicio es ese y la verdad que tiene buena pinta. Película de esta gente, la de Paul, que no trabaja uno de ellos, también es una película muy recomendada, o sea que... Nada, además Simon Pegg a mí me mola un puño. Sí, es un actor también que... Yo estoy convencido que va a hacer el papel de C-3PO o R2-D2, o sea... El personaje gracioso, la nueva saga de la Guerra de las Galaxias. Como es muy amigo de J.J. Abrams, estoy convencidísimo que va a hacer ese papel de comedia. Oye, podría dar perfil perfectamente. O sea, sí. Ya lo hablaremos con él cuando salga. Bien, para el 5 de diciembre, sinceramente, no he conseguido encontrar gran cosa de lo que hay de estrenos. Si puse Carrie, por traer alguna, pero vamos. La he traído principalmente porque me pareció muy curioso una idea, una crítica que leí por ahí. Pues es lo que decían, que la actriz no entra ni en la de ahora, que es Chloe Moretz, y en su momento Sissy Spacek, no entra dentro del papel de lo que sería Carrie, pues Stephen King la describe como una chica robusta, con granos, y realmente luego la ves en las películas y dices, no entiendo. Oye, de tomos de Carrie han hecho un juego de versiones, ¿eh? Porque hay versiones de cine, hay televisión... Esto es un remake, tiene buenas críticas, ¿eh? Pues dicen que está muy bien adaptada, o sea, que con respecto a la primera sería la única que recomendaría, porque por entre medio había una ahí como Carrie la Venganza o algo así, que eso debía ser un truño... Y de tele hay dos o tres, creo que también. Sí, de tele... Bastante cutres también. Sí, y esta la he traído por ese motivo, pero bueno, trae algo serio. Y ya llegamos al 12 de diciembre, al 13 de diciembre, que está tu estreno del Hobbit, y yo también me he traído una que es 12 años de esclavitud, elegida por Steve McQueen. Tiene buena pinta, evidentemente no es el actor. Tiene muy buena pinta, no es actor McQueen. Sí, me mola. Está basado en la biografía de Solomon Northup, que es está basado en una historia real. Era un culto músico negro de 1850, era libre, vivía con su familia en Nueva York, al que drogan, se lo llevan y lo esclavizan, y la historia nos cuenta un poco cómo intenta poder escapar de ahí. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Y parece que es una película, además, de las que pintan ahí para los Oscars con, sí, ¿no? Con fuerza. Todo lo que hay detrás, sí, de hombre, eso. Es un poquito la, sí, claro, la idea, evidentemente, sí. La idea vende muy bien a lo que es. Pero bueno, tiene muy buena pinta y por eso la traía. Y bueno, y el estreno que... Vale, ahora empezamos a hablar de un poco del hobby. Bueno, pues esta semana estrenan El Hobbit, la segunda parte, La desolación de Smaug, que tenemos una persona que ya la ha visto. Hombre. Y bueno, no, qué decir, de a mí manera. Yo tengo muchas ganas de verla porque la primera me sorprendió mucho. Creo que está muy bien hecha, tiene una velocidad de película que me ha gustado, para mi gusto, más que El Señor de los Anillos. Pero eso es por lo que comentábamos antes, off the record. Es que, claro, hay una diferencia bastante notable entre cuándo y cómo se hicieron esas primeras películas del Señor de los Anillos y cómo se han hecho estas. Lo primero es que, bueno, visualmente esta película es absolutamente increíble, espectacular. Pero ha costado mucho, ¿eh? O sea, no ha tenido tantos medios como... O sea, tuvo mucho más apoyo, yo creo, que El Señor de los Anillos, porque esta, sí, está a punto de no hacerse, porque sí, se fue a la quiebra toda la productora. Pero la tecnología de la época ha ayudado, sí, claro, mucho. Sí, claro, lógicamente es mejor. Y claro, sí, también es que era más vendible, digamos, al gran público, El Señor de los Anillos, porque quien más... Bueno, o menos conoce la historia o sabe que existen unos libros por ahí muy antiguos y tal. Bueno, que... a mí personalmente El Hobbit me parece infinitivamente mejor que El Señor de los Anillos, a pero mí, bueno, hombre, es mi opinión personal. A mí me encantan y sí. A mí me gusta más El Hobbit que El Señor de los Anillos. La novela a mí me parece muchísimo mejor. Y mira que leo un montón de fantasía, lo que pasa que... Bueno, me gusta mucho El Señor de los Anillos, sí, pero sí. Es verdad que con el tiempo había otra literatura que me ha gustado más que... Sí, pero bueno, aquí pues básicamente nos siguen contando este viaje, ¿no? Y tenemos algunos momentos realmente épicos que tampoco creo que merece la pena desvelar, porque es que esta película tiene que ver todo el mundo, porque es deliciosa. Y bueno, pues nada, tenemos el Legolas on fire, por decirlo de alguna manera, porque vaya, tiene sus momentazos. De todos modos, yo creo que el acierto ha sido el protagonista, o sea, ese actor, bueno, sí, es que claro. Es el chico este de que salía en Sherlock, ¿cómo se llama? El actor, joder, vamos a quedar muy bien ahora mismo, ¿eh? Bueno, ese gran actor que tiene mucha carisma y además, sí, sobre todo lleva el peso de ser el protagonista mucho mejor que, por ejemplo, Frodo. ¿A que sí? Sí, sí, es que... Y quizás también sea un personaje que entraña más, ¿no? Yo creo que es el mejor actor que el que hacía Frodo, sí, ¿eh? O sea, aparte es un actor que está más... De hecho, es un tío que viene más del teatro, ¿eh? Más, sí, de la escuela inglesa. Sí, sí, sí. Entonces sabe más. Está más preparado, claro, ¿sabes? El teatro es lo más. Y yo creo que también, de todos modos, esta del Hobbit, se nota un poco también que el guión lo haya metido Guillermo del Toro, o haya metido una gran parte de esta película, sí, porque tiene ese dinamismo, no sé, y... Sí, no es tan denso, no es tan pesado, pero hombre, hay gente que esa densidad del Señor de los Anillos le encanta y le parece perfecta, a mí me gusta, pero bueno, esta película no más que otro paso adelante, porque es que para la gente que es fan de este tipo de sagas épicas, pues lo mismo que pasa con Harry Potter, sin ir más lejos, nunca se va a cansar de tener más material, porque al fin y al cabo es un poco su historia, ¿no? Y pues nada, no defrauda de para modo, nada. De todo modo me sorprende el hecho de que haya dado como para otra, para una trilogía. Yeah. Pues la novela realmente no, sí, no la veía que diese para tanto, pero... Pero bueno, es lo que comentamos, se quiere aprovechar y... Sí, sí, evidentemente a la gente le va a gustar más el hecho de que se lo hagas en una trilogía que en una sola película, claro, eso sí. Claro, y nada, pues lo dicho, continúa el viaje y recomendadísima. Es que no... Visualmente no hay mucho más espectacular, que decir, ¿no? Es que claro, ¿qué vas a comentar? Claro, es que... Bueno, la verdad es que pues eso, recomendamos a todo el mundo que vaya a verla y yo voy a ir el miércoles. O sea, ahora como me han cambiado horario del curro, pues tengo un poco más ahí que adaptarme. Bueno, sesión matinal, ¿no? Probablemente, ¿no? No, la voy a ver por la noche. ¿Por la noche? Voy a ver ahí... Pero que, joder, es que no me la puedo perder, ¿sabes? No, hombre, esta no, peli, sí, voy a ir, vamos... Hombre, está todavía en el cine, va a estar un tiempecito. Sí, sí, sí, esa tarde más. Pues nada, vamos a pasar ya con otra cosa, ¿vale? Bueno, ya para finalizar, que últimamente siempre suelo traer alguna novedad de libros, decir que han editado Los cuentos de Terramar, de Úrsula K. Le Guin, que es pues uno de los grandes clásicos de la fantasía y la ciencia ficción del siglo XX, y bueno, pues son los 5 cuentos reunidos en este libro, ganadores de los premios Locus y Endeavour en 2002, y bueno, exploran y extienden el mundo creado en las historias de Terramar. El volumen también contiene un ensayo sobre los habitantes, la lengua, la historia y la magia. Es decir, que esta escritora es una de las grandes, Soy un gran devoto y un gran fan de ella, así que la veo totalmente recomendable. Si os gusta la fantasía, os gusta también la crítica, porque es una autora que también es muy, muy crítica, la llamaban la precursora de la ciencia ficción feminista también. ¿Sí? Es una tía que era muy cañera, así que la veo muy, muy, muy recomendable esta mujer. Muy bien. Voy a pasar ahora con un temita en homenaje a los Happy Barrys. Voy a poner un tema de los Generation X que se llama Dancing With Myself. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Soy el señor Pomelo. ¿Qué nos has traído por aquí? A ver. Pues hoy os he traído la historia de la verdadera España, la España mágica. Porque hombre, la historia de la España puede sonar un poco chungo, puede tener varias interpretaciones. Estás acojonando ahora mismo. Sí, no, sí. Pero mola lo que vas a decir. Y mola. Es que escuchen, que escuchen. Bueno, os voy a hablar de Gárgoris y Abidis, una novela, bueno, novela y medio libro histórico, medio fantasía, medio filosofía, un poco de todo. Bueno, el señor Fernando Sánchez Dragó, que creo que no necesita ninguna presentación, algo que su figura. Buen personaje, madre mía. Ya te digo. Muy odiado como admirado. Como admirado, efectivamente, sí, sí. Y bueno, con un elenco de trabajos y libros y bueno, cualquier campo, televisión, radio, lo que sea, pues enorme y pues prácticamente imposible de comentar todo. Pero bueno, esta fue un poco la novela que le hizo ser más o menos conocido, ya conseguir el premio Planeta y un reconocimiento por parte del público. Se sacó allá por los finales de los años 70, en diciembre del 78. Y básicamente cuenta lo que él llama la historia mágica de España, que es la interpretación de todo lo que ha pasado entre la época de los visigodos y los reinos cristianos, con todo lo que hay debajo una de eso. Una época muy interesante, que tiene mucho mito, mucha leyenda, mucha magia. Pues, a la gente la recomiendo mucho. O sea, de hecho, por ejemplo, a gente que le gusta El Señor de los Anillos, y toda esa mitología, estudiando esa época de la historia, encuentras cosas realmente impresionantes, ¿sabes? Efectivamente, pues todo eso está recogido en 4 tomos. Yo hoy me he traído, bueno, pues uno de ellos, el que habla de las minorías y un poco, bueno, pues los judíos y toda esta serie de personalidades que había en aquellos tiempos. Y bueno, es un libro, la verdad, bastante denso. Es incluso a veces complicado de leer porque, claro, si no estás muy informado en el tema, quizás la primera lectura llame un poco la atención o no se entienda del todo, porque hay que estar bastante informado, pero aún así me parece una de esas claves de biblioteca, ¿no?, que dicen algunos, porque siempre es interesante volverlo a leer, siempre aprendes algo. Y bueno, aquí ya también me gusta muchísimo ese replanteamiento filosófico para entender lo que fue luego la sociedad española de la posguerra. Sí, sí, no, claro, es que está todo muy relacionado, ¿sabes? Claro. Yo creo que es que esta época sí que es verdad que es como el nacimiento de una nación o de naciones, un conjunto de naciones, donde se bebió de muchas fuentes. Es que lo más interesante es todo lo que iba llegando, porque bueno, yo creo que sin ponernos a hablar absolutamente de todo, porque no hay tiempo, comentar que bueno, el nacimiento de Gárgoris y Abidis es de posiblemente, y que se haya documentado hasta la fecha, la leyenda o el mito más antiguo de Europa, o sea, el más antiguo de todos, que bueno, cuenta básicamente que Gárgoris era como un rey, un señor, un maestre, bueno, un tipo con mucho poder, que tuvo un hijo después de mucho tiempo al que llamó Abidis, y una profecía le hizo saber que iba a perder a su hijo y que además este iba a quitarle el poder, iba a perderlo absolutamente todo. Y entonces lo que hizo fue arrojar al hijo, muy muy jovencito, al bosque, a las fieras, para que bueno, las alimañas se encargaran de él. Y lo que ocurrió es que consiguió dominar a estas alimañas y volver completamente ileso. Ante esta reacción, Gárgoris le llevó y lo desterró, por decirlo así, al océano infinito, lo echó al mar, como aquel que dice, y consiguió volver al cabo de un tiempo ya más mayor, con mucha más sabiduría y bueno, pues desarrollado. Y finalmente, pues ante una situación que ya de verdad pensaba que le iba a matar y que le iba a quitar el puesto, por decirlo así, pues decidió encerrarle junto con toda clase de fieras, de perros, fieras muertas de hambre, para que se lo comieran literalmente así delante de un poco el pueblo, para que vieran quién era el que mandaba allí. Y las fieras no se atrevieron a acercarse a él, ya que, claro, el aspecto que tenía, pues no, imaginaos un tipo que vuelve después de mucho tiempo, completamente demacrado por el paso del tiempo, lleno de pelo, y las fieras, pues, no le hicieron nada y no atacaron. Entonces, claro, ante esta situación ya Gárgoris vio que no había solución y que sin duda el destino iba a cumplirse. Pues, ¿qué pasó? Que Gárgoris desapareció, Abidis tomó el poder y llegaron a Andalucía. Y todo lo que hay en torno, pues todo tipo de tradiciones místicas, mágicas, y un recorrido por parte de Abidis y sus seguidores, porque claro, tras una situación como esta, consiguió todo un elenco, ¿no?, de fieles, creyentes, ¿no?, y fueron repartiendo una especie de fe muy primitiva, basada en antiguos, bueno, tampoco voy a decir pinturas rupestres, pero más o menos, ¿no? Todo esto les llevó hasta Galicia, donde comenzó todo aquel mito de, claro, el Finisterre, que por cierto, en el segundo tomo de Gárgoris y Abidis hay una visión de lo que fueron las épocas cristianas, y hace un repaso muy exhaustivo de toda la tradición gallega, las meigas, todos los mitos que hay en torno a Finisterre, el pueblo que hay junto al fin del mundo, toda la tradición que se encargaron de destruir los cristianos para ocultar ese misticismo o ese bueno respeto que le tenía la gente a esa zona, porque a pesar de que hoy siguen haciéndose todo tipo de rituales, son ya con bueno una figura cristiana. Sí, no, claro, siempre es como una forma de vulgar diciendo, se tunearon muchas antiguas costumbres. La verdad es que a mí estos temas me encantan. Yo Este le conocía, no sé los que más controle. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el mito de la cave, el mito de la cueva de Toledo, ¿sabes? Ah, la sí, caverna también, de Hércules. Se comenta aquí, claro. Que, bueno, todo el mito que supuestamente Toledo fue una ciudad de nigromantes y de eso, magos y de eso, los grandes sabios de todo el mundo, ¿sabes? Alquimistas. ¿Sí? Se habla en esta, en las minorías imaginaciones, ya que los judíos ya estaban metidos en el tema de la cábala, ¿no? La cábala, sí, claro. El ritual. Y el seguimiento de escritos como el Zahor y bueno, pues lo que es un poco el ABC de la nigromancia y necromancia y todo tipo de actividades un la, tanto la verdad es que da un poco pena que se haya quedado todas estas cosas en el tintero, porque son historias impresionantes y creo que poco a poco se está rescatando. Hay mucha gente que pues que se está dedicando a recopilar todo esto, sí, esta mitología. Sí, también es curioso, en algún programa de televisión ha aparecido el señor Drago comentando acerca de estos temas basándose en lo que él escribió, porque además esta edición de Gargoris y Abidis, bueno, yo la que tengo es la de Hyperion, que es bastante antigua. Ahora se ha reeditado en un único tomo, bueno, un tomo, un tochazo impresionante, porque bueno, esto dividido en cuatro libros de unas 200 y pico páginas. Ya sé, es un buen tocho, ¿eh? Es un buen tocho, y como digo, pues puede resultar un poco denso, pero yo creo que es el típico libro que tienes que leer poco a poco, en ratos libres, en tu casa, ahí tranquilamente. Claro, no como una novela convencional. Claro, esto hay que verlo, como digo, de una perspectiva que es algo muy grande. Pero también a la par súper interesante. De hecho, yo es que la primera vez que lo leí, pues cambiaron muchos conceptos que tenía yo sobre, bueno, la sociedad, la religión, ¿no? Incluso la filosofía. Porque la forma en la que lo recoge y lo reinterpreta, también vamos a decir que aquí cada uno, pues, con la verdad por su cuenta, ¿no? No, claro, no hay que creerse supuesto. Absolutamente todo. Pero yo creo que por lo menos una más del 50% sí. Y me parece súper interesante y de verdad, pues hombre, recomendadísimo porque, bueno, aparte que además aquí tampoco tienes que estar metido exactamente en temas de política porque no es una novela que trate ese estatuto, sino todo lo que se quedó por el camino. Una novela casi más mitológica, más un poco de, no sé, de... Sí, pero también tiene ese concepto de sociedad y de lo que ha pasado, entonces... es que tiene mucho más, es más de lo que se pueda comentar así, pero bueno, sobre todo para curiosos y gente que con ansia de conocimiento, pues recomendadísimo. Apuntado, ¿verdad? Lo tengo ya. Recordamos ahí el título. Sí, Gargoris y Abidis. O si no, también se puede buscar simplemente como Una historia mágica de España, porque también es como el subtítulo y puede encontrarse también fácilmente. Además, claro, este libro, como decimos, se ha reeditado hace no mucho en este tomo único y se puede encontrar fácilmente en cualquier sitio porque el autor, pues... Sí, no, sí, sí, evidentemente es un autor que va a llamar más para que te vendan en diversas, claro, librerías que otros. Sí. Eso es, eso es. Muy bien, pues vamos a pasar con otra cosa. Interesante libro, me ha gustado mucho. Sí, sí, la verdad. Sí. Ya un día me he traído también, tengo yo también muchos libros de, sí, de este tipo de temas. Cuando volvamos a hacer las famosas... reunión larga, comentario, charla, debate, llámalo como quieran. Podríamos hablar de este tema. Yo creo que habría que hacer uno de la España mágica y de verdad profundizar, pero claro, esto tendríamos que dedicarle bastante tiempo. Tengo yo muchos ensayos también sobre chamanismo también y tribus que habitaban por estas tierras, muy interesantes. Sí, sí. A mí me ha gustado porque has hablado del Zohar, la Cabala, los sefardís, todo eso mola, Es que ese tema es súper interesante. Una cultura muy grande sobre eso. Sí, sí, y a descubrir por mucha gente, sí. Joder, los sefardíes que hace poco, bueno, un compañero aquí de la radio, el señor Vera de Mundo Subnormal, que se debe vivir ahí por la zona de Salónica, estuve investigando sobre Salónica y es donde mayor cantidad de sefardíes había. Lo que pasa que luego, cuando la Segunda Guerra Mundial, los nazis los echaron, pero por lo visto una comunidad sefardí ahí muy densa y muy arraigada por esa zona. Los sefardíes, los alemanes los echaron, pero no los tocaron, porque saben la leyenda. Claro, ese mito que hay, que si tocas a los sefardíes estás tocando la mano de Dios. Una y historia no muy interesante. Y también Hitler sabía esas cosas y no era tonto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar con otro tema. We all need the security that the longing brings. Cast back on your own in these times. It's not the odds. Únete a mí y juntos dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Bueno, pues pues el señor Illo nos va a traer un libro que, aunque no tuvo el impacto tanto como a lo mejor lo pudo tener Un Mundo Feliz o 1984, pues un libro que es muy interesante y escrito podría poner Salvando la Distancia, se podría poner un poquito al nivel de lo que comentas. Sí, sí, y además hecho por un auténtico mito y autor que es Ira Levin, que ya se ha comentado aquí ya algún libro, ¿sabes? Sí, hemos hablado aquí de Los Niños del Brasil, el bebé de Rosemary, que le hicieron ese spoiler a la película con el título, ¿no? De La Señal del Diablo. Pero vamos, es un autor que la verdad es que es muy interesante y la verdad que quizás un tanto desconocido y con novelas muy, muy recomendadas. Muy recomendables, sí, sí. Bueno, pues sí, ¿en qué consiste esta novela? Esta novela se puede encontrar por distintos títulos. Bueno, la podéis encontrar como Chip, el del ojo verde, Un día perfecto o Este día perfecto. En función del año en que se publicase, me imagino que dependió, que se debió ser tema de editoriales, que a lo mejor fue en distintas editoriales, no sé. Pero se puede encontrar en los tres. Con los tres títulos. Esto nos lleva a un mundo, bueno, tanto distópico como utópico, según como quiera verlo cada uno realmente. Pues nos lleva a un mundo en el que no hay hambre, no hay guerras, todo es eficiencia, todo funciona perfectamente. Pero claro, eso también tiene su contrapunto. ¿Dónde está la vida si no hay hambre y guerras, ¿eh? ¿Sabes? No, bueno. Hombre, pregúntalo en diversos países en África que te contestan sobre eso. Pero bueno, esto tiene su contrapunto. Su contrapunto es que realmente no tienes libertad, no tienes poder de decisión. Todas las decisiones son tomadas, no las tomas tú, las toman por ti, las toma Unicorp. Es una computadora, digamos un poco como el HAL 9000 de 2001. No hay fronteras, el mundo digamos que es todo un uno. Pero claro, siempre hay gente que quizás piensa un poco más que los demás, o tiene más, claro, se cuestiona la vida, porque no puedo decidir qué voy a hacer de mayor, ¿no? No puedo decidir mi trabajo yo, no puedo decidir si me quiero casar con una persona o con otra, si tener hijos o no, tener decisiones, poder tenerlas. Pero claro, para evitar también esto, decir que se produce cada mes a todos los ciudadanos, se tiene que medicar. Por tanto, hay un control sobre el hecho de que tú puedas tomar tus decisiones o no. Y aquí llega pues nuestro protagonista, Chip, que realmente se llama LIRM35M4419. Somos completamente impersonales. Hay cuatro nombres para todo el mundo, simplemente seguido una numeración. Me recuerda un poco a la película que hizo George Lucas, la de THX. ¿Cuál es la primera que hizo? La homónima, que salía Robert Duvall también, que era un mundo distópico que era bajo la tierra y donde todos tenían nombres y les medicaban con drogas para que no... Pues la idea sobre salir un poquito de aquí, porque esta novela es del 70, cuando la escribió Ira Levin. Pues como decíamos, está el Chip, niño que su abuelo ayuda a construir este superordenador que se encuentra en Suiza. Y el abuelo, pues bueno, dentro de que también está medicado, pero le va metiendo un poco al niño con cuidado, porque claro, el hecho de que intenten venderte que tú puedes pensar por ti mismo es denunciable, porque esa persona está enferma y tú pero la denuncias por ayudarla, como que estás haciendo el bien. Todo un clásico en estas novelas distópicas, ¿eh? Sí, no pienses por ti mismo porque vas a acabar mal. Sí, sí, es la idea completa aquí. Pero el abuelo consigue meterle ahí un poquito, le va inculcando un poco de manera muy muy sibilina y muy sutil las posibilidades de que bueno, que quizás puedes pensar tú. En este caso el protagonista tiene un ojo de cada color, o sea, ya no es igual a los demás. Sí, no, además de hecho es lo que le condiciona un poco para plantearse las cosas, ¿no? Es una manera de ver que sí podemos ser diferentes cada uno, ¿no? Y bueno, Chip va creciendo, se hace mayor y entra a formar parte en un grupo que ha conseguido que no las medicaciones sean mucho más débiles por unas circunstancias, no les medican tan fuerte, y bueno, y simplemente pues se dedican al hecho de quedar en los museos que hay, que los museos lo que hay es, a lo mejor ves que hay tabaco, pues cosas que consideran del pasado y de unos seres brutales, y se dedican pues simplemente a quedar, a fumar, a hablar, pero a Chip le parece esto poco, y descubren que hay una serie de islas en la que pues este ordenador ha decidido que no controla, que es una manera de tener ahí a una gente que son pues salvajes. Sí. Gente que quiere vivir su vida y Chip va a conseguir escapar, pero claro, es un poco, te deja un poco en la cosa de si realmente tú escapas o es la propia sociedad esta y el ordenador que te deja irte y tenerte como en una prisión un planeta de esas islas, que claro, un poco yendo hacia la isla. Orwell, con 1984. Por eso es que es muy, es que es muy realmente del estilo. Uh-huh. Y bueno, al final no voy a contar tampoco cómo queda, porque voy a dejar ahí, pero realmente sorprende cuando, pues digamos que Chip, su objetivo es acabar con este ordenador. Uh-huh. Y bueno, que la sociedad pueda pensar por sí mismo. Una de las críticas que he encontrado un poco más de Chisca, a la gente le cuesta un poco el desarrollo de este personaje, ¿no? De que pasa de joven a adolescente, como que mucha gente se pierde un poco en ese momento. Bueno, sí, ¿tú lo has notado algo? Sí, quizás hay un salto ahí en tiempo, porque desde el primer momento cuando el abuelo le intenta... Pero bueno, es comprensible, porque el abuelo le empieza a meter esta idea, de niño empieza a pensar que... De niño preadolescente... Empieza a pensar que ¿por qué no puedo elegir yo mi trabajo? Lo que le supone una medicación mayor, separarlo de sus padres. Por tanto, yo creo que ese periodo tampoco está mal que desaparezca, porque es como que está completamente... O sea, ¿a ti te parece digamos bien, que ¿no? está completamente sí. drogado ahí, y es un periodo en el que realmente está completamente inactivo. Porque hasta un momento en el que ve una imagen que le hace recordar un poco... Sí. Eso que vivió en su momento, pues claro, prácticamente es como si te borrasen la memoria en ciertos aspectos. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que está drogado. O sea, que tampoco lo veo tan mal ese salto que da ahí en el tiempo. Pues porque claro, tampoco vas a estar constantemente buscando ser tú mismo, te subes medicación, Sería imposible probablemente desarrollar la novela, ¿no? Vale. Y eso, y el final, pues ya digo, el final sorprende. Pues bueno, digamos que eso es lo que he dicho, que Chip, su intención es acabar con este ordenador. Lo va a intentar, y ahí vemos que hay ordenadores que son muy difíciles de acabar con ellos, ¿eh? Sí, que se digan a Skynet, que sigue ahí, claro. ahí dando sí, guerra. Sí. Ahí. Y eso, y la verdad, pues es una novela recomendadísima, ¿eh? Se lee muy bien, vale. Probablemente más acción que Un Mundo Feliz, uh-huh. Tiene más, en algunos aspectos más ritmo, y muy muy recomendable, la verdad. Pues está apuntada, está también, ¿sabes? Sí, sabes que todo este tipo de novela es interesante, sí. Sí, eso, y un autor, como hemos dicho al principio, la verdad que yo creo que un tanto olvidado y no muy tenido en cuenta, y con novelas muy muy interesantes. muy bien. Pues nada, pues... Sí, bueno, pues hasta aquí queda el libro, se ha quedado aquí. Nos hemos quedado reflexionando sobre ello. No, es que es una novela que tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que yo no sé físicamente dónde... Sabes que yo soy más de comprar libros, o bueno, comprar... Bueno, o... en papel no sé si será... Es que no lo he encontrado. Me gustaba la historia, no, pero no sé, yo creo que a lo mejor... En algo de segunda mano, porque habrá alguna edición. Sí, antigua, igual. ¿No? Ya te digo, la puedes encontrar bajo esos tres títulos. Y lo dicho, que una novela que se podría situar en ciertos aspectos al nivel de 1984, Un Mundo Feliz, que en cambio ha sido bastante obviada, creo, en ese sentido. Sí, sí, no, es que lo de este tío, yo no sé por qué, pero es que no tiene estrella, macho, este escritor, ¿no? Sí, está bastante ahí. Tiene ahí como defenestrado ahí totalmente. Y anda que no beben de él también, beben mucho de este hombre. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner otra banda de Manchester, ya que he puesto a la Joy Division, he puesto a los Lotter and the Dog, voy a poner a Magazine, esta banda, qué grandes. Magnífica banda donde cantaba Howard Devoto, que fue miembro también de otra mítica banda, que eran los Vascos. Los así Vascos, que sí. Estamos sí, todos aquí nostálgicos. Pobre. Real life, you're telling me of everything. is where it ought to be. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Mientras suena Solomon Burke, un gran hombre, un gran músico, voy a traer yo un libro que se llama Clones, de Marshall Smith, y es un libro bastante curioso porque fue una especie casi como de bestseller en su momento cuando salió, y con el paso del tiempo fue defenestrado. Sí, las críticas en general, buscando sí, por ahí, visto que lo ponen un poquito, yo creo que, ponen mal. Yo creo gente. Que fue un poco por todo el tema del bestseller, entonces lo vengo un poco a reivindicar, porque creo que es un libro que a mí me gustó mucho. Y tienes que reconocer que, de hecho, de los bestsellers, tú eres de los que... Yo soy muy anti-bestseller, y de hecho es que también. Este libro es lo que le pasa un poco, que... Como que dio un pelotazo muy grande y luego mucha gente reacia, como yo, pues esto sí. No lo leo porque esto es una mierda, es un bestseller y... Sí, es que en ese sentido soy más abierto y le doy una oportunidad que... Y reconozco que cuando ya me leí este libro, que luego ya me lo acabaron recomendando, pues dije, joder, pues la verdad es que es un libro que está muy bien y para mi gusto es muy recomendable. No sé por qué a la gente le ha dado por meterse... Bueno, me imagino que son estas cosas, ¿no? Que a veces... Sí, hombre, ocurre incluso con mucha obra. Triunfar, ¿no? Es casi peor que, sí. Que quedarte un poco en el tintero. Porque luego también a veces pasa un poco como lo contrario, ¿no? Que hay libros que son una mierda, pero de repente, como no triunfaron en su momento, se vuelven de culto, ¿no? Es un poco así... Sí, es eso. Es un fenómeno, pero ahí está el debate, ¿no? Que quieres llegar a hacerte famoso, ganar la pasta, y que luego nadie se acuerde de ti, o quedarte ahí en el underground y que... bueno, te conozco a los cuatro de siempre, pero nunca llegues a ese paso. Pero en un momento dado no tiene por qué estar reñido uno con otro. No. Es que lo ideal es eso. Claro, puede compaginarse. Que... Es que el problema es que hay gente que cree que no puede compaginarse eso. Y... Hombre, claro que, creo que se puede. Mira, Harry Potter es la novela más vendida de la historia y el tercer libro más vendido de la historia. Y es que es lo más grande que hay. Que, claro. Pues yo lo voy a hacer un pelín discutible. Bueno, no lo puedo hacer porque si no, mi pareja. No me dejaría entrar en casa si discuto contigo que Harry Potter no mola. Yo soy un poco anti-Harry Potter, lo reconozco, ¿eh? Pero también me pasa por eso, porque triunfó tanto que... Claro. Entonces, yo lo que aconsejo muchas veces a la gente es pues, que se quite un poco de los complejos. Yo con esta novela lo que hice, mira, yo pues la leí y tengo mi opinión personal. Lógicamente, a lo mejor otra persona la lee, no le gusta, otra persona le encanta... No, y bueno, yo leo de todo, ¿sabes? Normalmente suelo leer, lo que no leo son bestsellers, pero bueno, me arriesgué un poco con esta novela y la verdad es que... ¿No? ¿Y te gustó? ¿Qué es lo que importa? Sí, no, además me ha gustado mucho. Bueno, vamos a hablar un poco ya de qué va, porque estamos aquí... De hecho, aquí ya me estaban diciendo, cuando lo lea lo hablan, me están diciendo por aquí por WhatsApp, sí. Con respecto a Harry Potter. ¿Qué dicen de Harry Potter? Que no puedo hablar más de Harry Potter, no me dejarían entrar en casa. Ah, bueno. Madre mía. Bueno, vamos a sí, empezar... volvemos a clones, sí. Vamos con Cloner. Bueno, pues esta novela tiene dos cosas que me gustan mucho, que es la novela policíaca y la ciencia ficción, ¿no? Pues son dos temas que además están, que cuando se han mezclado han quedado muy bien. De hecho, la compararon en su momento con Blade Runner, que yo creo que de ahí viene toda la mandinga. Compararla con Blade Runner, vinieron todos los fans de Blade Runner, la leyeron y dijeron, no, esto no es Blade Runner. Y ya se... Claro, es que eso es más dañino, el hecho que te comparen... Claro, le costó... No, yo creo que no le hicieron un gran favor. Bueno, la verdad es que la historia se sitúa en un futuro lejano, muy al estilo de Blade Runner, eso es cierto, pues donde los recursos se han debilitado y es una sociedad ya un tanto muy oscura, como un capitalismo ya en su plena decadencia, ¿no? Que parece que se está a punto de romper esa sociedad. Y bueno, la historia se centra en Nueva Richmond, ¿no? Que es una ciudad muy curiosa. A mí, la verdad es que me ha dejado impresionado la forma que tiene de relatar este escritor, ¿sabes? No sé, me ha sorprendido mucho, para bien. Y bueno, esta nueva Richmond es que en este futuro hay unas ciudades, centros comerciales flotantes que viven por el cielo, que se llaman los Megamalls. Y una de estas ciudades pues cayó ahí en Richmond, ¿no? Y bueno, pues se quedó ahí, no, nunca volvió otra vez a despegar. Y parece ser que en ese futuro hubo una especie como de revolución de obreros, hay una especie de disturbios y tomaron esta ciudad, ¿no? Y pues esta ciudad pues es donde hay diferentes niveles, pues según la mafia vive en el nivel más alto, la mierda pues vive en el submundo, ¿no? Y está muy bien recreado, ¿no? Esta es un poco más o menos el lugar donde se refleja esta historia, ¿no? Y la verdad, lo bueno que tiene esta novela que te va engañando, ¿no? Parece que el argumento va de algo y va cambiando y va cambiando y va cambiando, y a mí eso es lo que me parece una gran novedad, que te va engañando totalmente. Y bueno, el protagonista es Jack, un antiguo teniente de la policía que ha sufrido el asesinato brutal de su hija y su mujer por una banda mafiosa, y el tío pues es un adicto a las drogas, una droga que se llama el rapto. Es un tío muy muy decadente, ¿sabes? Un personaje que se os gusta mucho pues las típicas novelas policíacas de un tío sucio, guarro, drogadicto, que luego a la vez es un héroe, pues creo que... Me suena Torrente. Hombre, no Torrente. Digamos, no, pero bueno, en serio. José Coronado en sí, No hay paz para los malditos. Pero en plan, miedo, sí, ahí hemos quedado mejor. Yo me fijaría más un poco más en Blade Runner, ¿no? Sí, es verdad que es un poco un personaje, un Clint Eastwood, un Harry el sucio o alguien así un poco más en ese estilo. Y bueno, la verdad es que pues este hombre decide ya dejar la ciudad y encuentra trabajo en una granja de clones, donde estos son utilizados como recambios humanos para ricos. Luego hablamos de lo de la isla, que sé que mucha gente va a decir que me recuerda y tiene algo relacionado con esa película. Y bueno, la verdad es que pues él empieza a trabajar aquí, claro, y son clones que los utiliza la gente famosa, pues cuando tiene un accidente, pues utilizan este clon, le arrancan un brazo, un ojo o lo que sea, no, y hecho, se lo... De hecho, lo que vemos en la película de la sí, isla, esa parte por lo menos sí es lo que vemos en la película de la isla. Esa parte tiene una pequeña relación. Lo que pasa que, hombre, que este Jack pues decide educarlos y darles humanidad, el cual es ayudado por una inteligencia artificial, que es un robot casi muy muy entrañable, con mucha humanidad. Que... ¿Un Wally? No es un Wally, ¿sabes? Ah, bueno, mejor. La verdad es que es un personaje que el robot mola mucho, ¿eh? El robot sí. Le acabas cogiendo mucho cariño, ¿no? Y bueno, el caso es que pues que él decide sacarlos de allí, ¿no? Y es cuando empieza un poco más o menos la acción del libro, ¿no? Entonces se los lleva a Nueva Richmond y tienes que buscarles un sitio. Lo que pasa, claro, que la trama pues cambia, empieza a cambiar mucho, porque de repente ya cuando llega a la ciudad empieza a haber aquí una serie de asesinatos, sobre todo de un antiguo compañero suyo, y entonces los clones se quedan un poco de lado. Y cambia la historia. Cambia totalmente la historia. O sea, sí están los clones, pero no es lo más importante. Ya no es, sí, que ya no es el centro de la historia, digamos. Y eso es lo que más curioso. Me gusta. Es lo que más me gusta, porque claro, a partir de aquí es una historia muy manida, que te puede recordar muchas historias, pero claro, de repente aquí da un vuelco totalmente a la historia. Y claro, empieza a sacar una serie de asesinatos de mundos súper decadentes, muy oscuros, muy muy al estilo a lo mejor de Chris Carter, en el autor de Expediente X, ¿no? Que te saca ese mundo tan oscuro y la verdad que a mí ahí de repente me sorprendió para bien. Yo hasta ahí la novela, pues digo, bueno, he leído muchas cosas parecidas, pero aquí cambia y me empezó a fascinar, ¿no? Y luego también a la historia que añadirle que ya participó en una guerra traumática, una especie de Vietnam, en la cual es muy curioso que unos físicos encuentran una nueva dimensión, una dimensión extraña que se llama el abismo, y bueno, pues deciden atacarlas, ¿no? Y mandaron ahí humanos ahí a esta dimensión, ahí onírica, que es una dimensión muy extraña. Y en la cual, pues, claro, todo lo... Él era ahí un ojo brillante, ¿no? Un ojo brillante, eso es. Es que lo llaman los ojos brillantes, ¿no? Como un boina verde o un boina así, más o menos, ¿no? Y que esa historia también está muy bien, porque se acaban de mezclar. El caso es que al final se acaban de mezclar la historia de los clones, esta historia de esta antigua guerra y esta historia de asesinatos. Y la verdad es que, claro, cuando ya estás llegando a la final del libro, dices, joder, es una obra maestra, tío. O sea, hasta que no estás acabando el libro no te das cuenta de la riqueza literaria que ha metido este autor. No, pero lo que estás comentando sí, ¿eh? Y te quedas y no final... saldría una mala película de eso, ¿eh? Es que ahora os cuento la historia de... Tiene una película detrás que se intentó hacer y no se pudo hacer. La película de la isla, en teoría, va a ser la película de este libro. Lo que pasa es que hubo problemas con los derechos de autor y como no pudieron conseguirlo, nada más que se inventó la historia de los clones, que es la parte esta. Sí, usaron un poquito la idea de esa de usar los órganos, ¿no?, de los clones, pero a partir de ahí no tiene que ver con... Eso es. Ah, pues la novela, esa película, ¿no? Está muy bien, lo de los órganos, sí, que son alquilados, eso que una es, vez que no pagas, pues, te quitan los órganos. Sale de ese libro también. Claro, sale de este libro. O sea, que es un libro que yo creo que es muy bueno y creo que a lo mejor quizás con el tiempo pues se le dará un poco el estatus que tiene. Uh-huh. A mí la verdad es que me atrapó mucho y creo que un buen amante de la ciencia ficción y de la novela negra y policíaca creo que va a quedar muy satisfecho, ¿sabes? Va a quedar muy sorprendido por eso, por los cambios de argumento que va teniendo poco a poco, que yo creo que es lo que más destaco, de cómo están hechos los personajes y del prota, que es a mí, yo la verdad es que reconozco que estos policías yonkis y decadentes y que tienen que luchar ahí contra el mal, pues me... Y son personajes llamativos, sí. Sí, son muy llamativos. Así que la verdad que poco más que contar. La verdad es que es raro que yo hable de un bestseller, pero... No, pero suena bien. Sí, lo que mola, mola. Suena bien la historia. Lo bueno... Así que bueno, la verdad es que es muy recomendable. Además es muy fácil de adquirir, es un libro que es fácil de encontrar. Tampoco... Sí. Así que nada, pues esto... ¿De qué año más o menos es actual? Bueno, no, si la película supongo que tampoco tan actual no será. Yo creo que es de los 90 más o menos. Pues claro, si la película La Isla estaba inspirada, digamos, un poco en él, debe ser de los 90 o así. Es actual y es un escritor británico este hombre y la verdad es que... A ver, en el Reino Unido está... Este hombre está hecho como... Sí, está muy bien considerado, ¿no? Sí, se cree que es el fundador de una nueva ola de ciencia ficción. De hecho, Christopher Priest, que es el que estuvimos hablando, que es el que escribió el libro este del Prestigio, el truco final, el truco, la que hizo Christopher Nolan. Ah, sí, el truco final, sí. También, buena peli. Pues viene un poco de la ola de estos escritores. O sea, estos escritores son una nueva hornada que ha salido en Inglaterra, en el Reino Unido, y están bastante dando mucho que hablar, ¿sabes? Así que muy bien. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, pues vamos a pasar con una canción y vamos a pasar ya a las películas. Voy a poner una canción de una banda que se llama The Nips y la canción se llama Happy Song. Bueno, pues estábamos ya metiéndonos con Blade Runner, ¿no? Casi. Bueno, hombre, tampoco metiéndonos con Blade Runner, pero no, comentando un poco el relato, que bueno, que el relato está muy bien, pero que el relato en sí de Philip K. Dick tampoco es que sea... Vale, Tomás, es que no, no es la película, que hay gente que a lo mejor... Yo te digo una cosa. Coge el relato después de haber visto la película y dice, ¿esto qué es? Mira, la gente, yo con las críticas de la gente, te digo por este libro. Este libro dentro de unos años a la gente le encantará, porque Blade Runner cuando se estrenó, yo vi críticas... Bueno, que si a nadie le gustó. A nadie le gustó, y ahora es una novela de culto, así que... Yo lo que siempre recomiendo, que la gente vea las cosas, que tenga su criterio. Y sí, hombre, ¿no? la novela es de culto por el hecho de la película. Si no, claro. Te aseguro que el 80% de esas personas o no ha leído realmente el relato de Philip K. Dick, claro, o si lo ha leído está mintiendo. Que bueno, o sea, que sigo defendiendo a los clones. Bueno, vamos a pasar con otra cosa, vamos a pasar a con el cine y vamos a hablar de una... Sí, traemos una película, una película solamente, la de La cabaña en el bosque. Que reconozco que ha sido una peli que me ha sorprendido, no me extraña que sea una de las grandes películas de este año, por lo original que es, sobre todo. Creo que sí. Tiene mucho, es de Joss Whedon, que es... Se nota, hombre, se nota ahí detrás. Verdad, que qué tío más grande, es que todo lo que hace este hombre lo hace bien, es... Es una maravilla, ¿sabes? Qué delicia. Y bueno, el director, ¿quién es el director de La cabaña en el bosque? El director es Godard. Sí, que es una persona que colaboraba mucho con Whedon, de hecho en la época de Buffy Cazavampiros. Sí. Es su mano derecha y se ha animado a hacer ya cine y claro. Bueno, que siga haciendo cine, vamos. Este hombre, como siga con este nivel. Y la verdad es que esta novela, la gente a lo mejor te puede pensar que es una película de terror, muy rollo slasher, de rollo Viernes 13, un poco en ese rollo. Sí, hombre, es que al principio es lo que te vende, de hecho, te presenta los arquetipos ahí, los típicos... Adolescentes guays, que van a... Sí, el deportista, la guarra, el fumeta... Sí. Dentro de lo típico que tiene que tener una película de terror, una cabaña, un bosque, asesinos... ¿Está el negro o no está el negro? Es que hay un negro. Bueno, hay un medio negro que es el estudioso y tal. De hecho, es el negro que mola porque es como es un poco el típico negro, el de la película de Los muertos vivientes, tío, que luego es bueno, no, qué coño, no, el negro final, el negro no, el que mola es el bueno, la idea que deja la película es que es bueno fumar droga. No es por nada, pero es verdad, si ves la película y te lo planteas al final dice, coño, el fumar marihuana es bueno y te puede salvar la vida. Bueno, la verdad es que, no sé, es que yo esta película a mí me parece una comedia, un humor muy negro, muy cabrón. Sí, es una comedia, tío. Es que realmente es ciencia ficción y comedia, más que terror en sí. Y bueno, no sé cómo explicarlo. A ver, la película... Es que claro, es que si no se hace un spoiler. Claro, sí, es que en cuanto se comente algo así un poco de, digamos, simplemente un grupo adolescente que va a la casa del primo de uno, de una casa que tiene en el bosque, una cabaña... Y bueno, cuando llegan a esta cabaña, pues en el sótano, como ya comentamos en su momento cuando hablamos del estreno, en el sótano encuentran una serie de objetos. Y bueno, pues el haber encontrado estos objetos, que parece que hay una familia ahí de psicópatas o algo, ¿no? Porque hay una ventana que es un espejo de estos, un espejo que es ventana por la otra habitación, o sea que piensas que ahí ha podido ocurrir cosas en esa vivienda. Y los cuadros que hay y todo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues ocurren cosas que típicas de este tipo de películas de terror. Mira, para no joder la película, a partir de ahora, si quiere la gente que se vaya, pues si hacemos un pequeño spoiler... Sí, si alguien quiere verla y no quiere que se la jodamos, por si acaso se nos escapa algo ahora... Mira, a partir de ahora, que no quiere que le jodamos la peli, que se vaya un poco... Le avisamos ahora que nos manden que nos manden un Twitter y les decimos cuándo pueden volver, le podemos decir cuándo vuelvan por Twitter. Bueno, la verdad es que la peli es brutal, porque es una especie de gran hermano ahí que... Sí, a mí al principio me dio la sensación de que era el cielo y el infierno, que la gente eran el cielo realmente. Es que le estaban dando sus víctimas al infierno como para que... Brutal, además la escena a mí hay momentos que me descojo. Pero bueno, decir que no es el becario, cuando sale el becario, es que sí. Claro, es que entre mitad de toda esta parte de la película, claro, se entremezclan, ahí se ve que hay una especie como de gran hermano detrás. Ahí claro, es que un... cuando la veas ya en el principio ya te choca, porque al principio son como simplemente dos oficinistas hablando en la máquina del café, una conversación de lo más habitual que puede haber diariamente entre dos oficinistas. De hecho, las partes que sale de detrás de toda la historia, o sea, es que son... Sí, sí. O sea, cuando sale la tía en pelotas y cuando va a ver la escena de sexo y están todos mirando, y, sí, o sea, es que te parte la polla, es muy buena, tío, o sea, es una obra maestra. Es que ya te digo, presenta un poco eso, como una oficina. Los tipos en la oficina y de pronto pues llega esta historia de que estás en una casa en el bosque y hay unos asesinos por ahí. Y bueno, y poco a poco se va desarrollando, ¿no? Ves que es algo raro, que es algo importante. Lo que está pasando ahí es algo ahí... Sí, claro, te va dejando ahí con de qué va realmente esto. Por eso ya digo que a mí en un momento me llegó a plantearme si era el cielo y el infierno. Luego se ve que hay en otros países también se está haciendo, que me moló más algo sale de Madrid. Madrid, ahí destrozado, ahí... Sale ahí Japón, Berlín, buenísimo, en Tokio, tío. Vamos, en muchos lugares de todo el mundo. por eso te llegas a plantear, dices, como una especie del cielo, ¿no? O sí, algo sí, así. Es una, es, de hecho, te cuesta hasta saber de qué está yendo la película hasta casi el final. Dices, sí, sí, ¿qué cojones hasta casi el final, aquí? Sí, hasta casi el final estás completamente planteándote qué cojones estoy viendo, qué es esto. Bueno, y lo bueno que tiene ya al final, bueno, el fumado, que es como el héroe, el antihéroe de la historia, ¿no? Que ya empieza a descubrir sí, eso... un poco todos los engranajes de la historia. Y sin tampoco desvelarlo mucho, la verdad es que el final ya es acojonante. O sea, ya es una orgía de sangre, de destrucción masiva. Sí, sí, ya el final es un final muy apocalíptico. Muy inspirado en Lovecraft. Al final en esos monstruos así un poco primigenios ahí, como una historia. Es una historia de Lovecraft, es una mezcla entre Lovecraft. Ahí hay un gran hermano ahí. Una especie de Hellraiser ahí. También, pues, bueno. No, pues... Es que hace muchos cambios a todas las historias de terror también. Sí, porque claro, tampoco vamos a comentar mucho más, que no queremos joderla del todo, pero que es una película muy, muy recomendada y que no es para nada lo que te puedas esperar, no tiene nada que ver con lo que te vas a esperar sí, en ella. Porque una película con ese título es que dices, ya, pues vale, yo por eso precisamente dije, pues ya la veré, ¿no? Hombre, viendo quién estaba detrás y tal, pues sí, estaba claro que antes o después la iba a ver, pero con lo que comentéis vosotros mira, ahora... tiene mucho humor de Buffy cazavampiros, pero más cabrón, o sea, claro. Es como a Buffy le quitas todo el rollo más menos blanco y le metes ya sangre y mandingola saco. Pues acaba siendo esta película. Pero que es lo que comenta el señor Pomero, en ese sentido tiene razón, porque es un poco también contraproducente contra ella mismo el tema del título. Claro, es que... Que han buscado, que también es un poco en su contra, de que hay gente que a lo mejor le tira un poco para atrás. De todos modos, es que también... Es que claro, lo bueno que tiene esta película es que te sorprende. Si ya le pones otro título, ya te tampoco va a ser como con la semilla del diablo, ¿no? Y te digo... ¿Cómo lo llama? ¿Gran hermano...? No sé. Es una cabaña en el bosque, pero no es eso, ¿no? Claro, es que lo bueno que tiene la peli es eso, que dices, joder, ¿esto qué coño es? O sea, no sé, tiene... Sí, es casi hasta el final te está sorprendiendo porque no sabes qué estás viendo. Y yo el momento que lloré de risa, que es que además lo sabía, digo, el momento de la moto, cuando va a hacer el salto a la moto, ese momento es que me parece brutal, o sea, además es como... Sí, es que hay un salto en una moto que ocurre algo que ya te lo imaginas porque por el principio de la película hay algo que ocurre y te lleva a decir, va a pasar lo mismo. Joder... Somos un poquito crípticos diciendo las cosas así, pero es que no queremos joderla todo, ¿no? Pero yo me la apunto. Apunta, de verdad, en serio. Es que esta película también creo que es un antes y un después. ¿Eh? O sea, es brutal. No sé, es que hacía mucho tiempo que no me sorprendía tanto una película. Decir que está por ahí el Chris Hemsworth el Thor. Es que la película es de 2009. Lo que pasa que hasta ahora no... Este año no se estrenó en España y encima... Hombre, hay que agradecer que hayan traducido, la hayan doblado por lo menos, porque hasta ahora no estaba doblada, pero la distribución ha sido penosa. Claro. Creo que la echaban al mismo tiempo Canal Plus, al mismo tiempo que la estrenaron, es que una historia esta así. Esta peli, lo que tiene es que está de boca en boca. Pero está muy maltratada, de cara de la distribución, está completamente maltratada es que la película. La rescatada porque a la gente la mola mucho, o sea, es una película que no la querían para nada, porque es que no la entendía nadie, decía, ¿esto qué coño es? El Sitges ganó en 2011 el premio de Festival de Sitges. Sí triunfó, pero luego ha triunfado más por la gente, cuando la ha ido a ver poco a poco. Ha sido más presión, el hecho de que se haya doblado y la haya entrado aquí a España es más presión, creo yo, de la gente en sí. Que... Uh-huh. Y no sé ya más que decir, que la veáis y que ya luego nos comentéis si os ha gustado, porque a mí es que me ha dejado alucinado, vamos, la verdad que... Sí, te deja bastante loco la película. El momento del becario también es que me ha gustado mucho, tío, cuando... Sí, es que tiene un momento muy bueno, tiene un momento muy poético cuando uno de los... Uno de los dos al final, de los dos de Gran Hermano que bueno, deja de estar. Brutal. Que es como muy ¿no? es como es lo lógico que tenía que ocurrir, ¿no? Y el final es una locura, ¿eh? Es que el momento final es como decir, ¿pero qué cojones es esto? Ya, lo dejamos ahí dicho que es un tanto apocalíptico, ¿no? Podríamos decir. Sí. No sé, dicen que quieren hacer más partes, ¿no? Querían hacer aquí. Hombre, lo veo complicado viendo el final. El final es muy jodido, ¿sabes? Por eso, que no vamos a decir cómo termina, pero. Bueno, pues vamos a pasar ya con otra cosa, porque es que esto es... Sí, es que es una manera de ver una película un poco extraña, porque comentamos y no decimos gran cosa de ella realmente. Es que si no nos cargamos la peli. Por eso a veces es mejor simplemente decir en la leche y ya está. Vale. Pues sí, pues venga, te di la rapa. Voy a poner un cortecito para relajar un poco el ambiente y vamos ya a pasar ya con el momento del Buscas. ¿Crees tener lo necesario para el puesto? Lo que tengo es el aliento como la chirla de tu mujer. Nadie me había hablado así en mi vida. Porque todos tienen la boca llena de felpudo de tu parienta. Contratado. Mierda. Has tenido relaciones sexuales con una compañera de trabajo encima de productos de venta al público. Hace una semana me la follé con un pepino. y le vendí ese pepino a una familia con 4 hijos pequeños. ¿Tienes agallas? Necesitamos agallas. Te voy a ascender. Tú tienes muchos problemas, ¿verdad? Hoy en esta sección, siempre que hablamos de misterio, conspiraciones, etcétera, etcétera, vamos a hablar de los indios Hopi. Te voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Y ya comentamos. Bueno, los indios Hopi pertenecen a los antiguos habitantes de la meseta central de Estados Unidos, que ahora mismo pues están casi en extinción, ¿no? Viven en alguna pequeña reserva, creo que por la zona. Sí, en una reserva. En Arizona. En Arizona. Como la mayor parte de las tribus, ¿no? Básicamente, completamente mermadas, ¿no? Y ellos, aunque ellos dicen que provienen de un antiguo territorio, el cual fue víctima de guerras y de un gran cataclismo, ¿no? Hay muchísima mitología que tienen ellos que es realmente interesante, que es lo que nos centraremos. Y bueno, según su tradición, la historia de la humanidad estuvo dividida en periodos que ellos llaman mundos, y bueno, pues cada uno de ellos pues fue destruido pues por varias series de cataclismos. Uno creo que fue destruido por el fuego, otro que fue por el agua, que ese sería el que coincidiría con el gran diluvio universal. Bíblico. Y bueno, pues luego también ellos también afirman que sus antepasados que los visitaron venían de las estrellas y les dieron el conocimiento, ¿no? Sí, tiene mucha relación, ya sabes tú, con el éxodo de Moisés, lo relacionan mucho con eso. Sí, es que es muy parecido y bueno, de hecho hablan hasta de escudos volantes que venían ahí en escudos volantes. Hablan, sí, la misma nube y la misma nube y estrella que guió a Moisés les guió a ellos. Sí, sí. Por lo menos ellos cuentan. Es que es muy interesante, ¿no? Y bueno, les dieron ese conocimiento. Estos seres los llamaban los cachinas y de hecho es muy curioso porque ellos tienen unos muñecos que los hacen con los niños, que supuestamente son estos seres, y los hacen para cuando los cachinas vuelvan, para que los niños no se asusten, o sea, y estén acostumbrados a su acostumbrados físico, a ellos. Y bueno, la verdad es que, no sé, los Hopi es una historia, a mí me parece muy interesante, ya de por sí su mitología es interesante. Lo que tiene que contar es todavía más enigmático, ¿no? Porque habla mucho de toda esa teoría, ¿no? De los antiguos astronautas, ¿no? De la nación hormiga que vive bajo la Tierra y la otra nación, que sabemos, pues que viven bajo el mar. Sí. Que fueron los que le rescataron en la glaciación y en el maremoto que hubo. Son los que les ayudaron, ¿no? Los que les ayudaron. Ellos vienen a decir un poco como que ha habido varias civilizaciones, ¿no? En el mundo, ¿no? Y el caso es que estas han ido destruyendo, ¿no? Que la humanidad pues tiene muchísimos más años de lo que nosotros sí queremos. Como suele decir un gran amigo que y tiene razón, porque si os dais cuenta es una civilización que entierra a otra. Pero no os dais cuenta que siempre nos encontramos que tenemos que excavar y todo eso, esas civilizaciones, pues pasaría lo mismo. Bueno, y ahora si queréis nos centramos un poco en lo que es en todas las profecías que ellos tienen, ¿no? Que además son profecías que se entienden muy bien. Y bueno, ellos piensan que está acercando como el fin de este ciclo y va a venir como uno muy esperanzador, ¿no? Que va a venir una especie como de nuevo paradigma para la humanidad, ¿no? Que va a haber una época un poco más... Sí, en la cual... tenemos que pasar lo que ellos dicen, más o menos en su piedra sagrada, que tiene el nombre de Araibi, y bueno, comenta que nosotros somos la cuarta raza. Esa cuarta raza que nos estamos dejando como la primera, segunda y tercera raza, alejándonos pues de Dios espiritual, el querernos los unos a los otros, en ayudarnos más material. Claro, y ellos entienden que el materialismo es como algo malo, algo que degrada a la humanidad, ¿no? Y que... Además, si os dais cuenta, su Dios, Tecuznable, tiene relación con Dios, el Moisés de la Biblia, con el Dios de los árabes, con todo, con todos los dioses que hay en la Tierra. La verdad es que es una mitología muy interesante. Además, de hecho, ahora, claro, lo que la gente está un poco consternada es que todas las profecías que nos van contando, pues poco a poco, pues se van cumpliendo. Y, o hay si cosas te... que... y mira, y me chocó porque si te das cuenta, conoces a Paradichini, el argentino. Sí, claro, por supuesto. Tiene mucha relación. Sí. Lo que dice Paradichini con los Hopi. Sí, es que no sé, es como si tuviesen... Además, ellos además te lo cuentan sin ningún tapujo. No, no. Yo, para mí, yo te digo la verdad. Mira, y además, me llevó esta investigación a, sobre todo, a Daniel, el rey de Nabucodonosor. La estrella azul, ese símbolo, tiene mucho que ver con la roca que golpea los pies del rey Nabucodonosor. O sea, que vamos, con esa que roca, todo está es que te ¿no? están diciendo lo mismo que Daniel. Pero ellos hablan de esa estrella azul. Pero que no es una estrella azul que va a aniquilar el mundo. Ni nada. Esa estrella azul es la que dicen que ha salido ahora. Que es la que ha pasado un meteorito muy cerca de la Tierra. No, muy cerca de la Tierra no. Ha pasado, es un meteorito que lleva esto de los más antiguos de la galaxia. O del sistema solar, creo. Y ha pasado por el sol, y al pasar por el sol se ha convertido como azul, así como una especie como de llama azul, y muchos creen que es el símbolo, bueno, el principio de ese cambio que decían los indios Hopi. La verdad es que los Hopi es un pueblo que es muy muy interesante, es muy sabio, habla mucho del respeto de entre todos. De hecho, siempre ha estado muy concienciado, ha hablado con muchas tribus de la Tierra, ¿no? Para hacer una especie como de unión contra este mundo que se está corrompiendo. Sí. Siempre, la verdad, que es un pueblo que yo creo que tiene que aportar mucho y tiene conocimiento mucha sabiduría a la humanidad. Mucha. Y también es verdad que está como ahí, que no los dejan salir tampoco. Es como que los tienen ahí apartados de la mano de Dios y no... Es muy interesante leer los cuatro signos de su profecía. Eso es. Son muy interesantes, ¿eh? Muy recomendables. A mí la verdad es que me ha dejado, no sé, hay bastante literatura, no sé si... Para que la gente un poco pues vea la mitología que tiene. A mí me gustaría... Es que es un pueblo que me encanta. Y tú fíjate, es que tiene mucho misterio. Es que todo lo que dices es verdad, mirad. Los símbolos de la roca, fíjate, está hablando del cambio geográfico de la Tierra, los polos. Ha coincidido hasta, ¿te acuerdas el derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México? Sí. Han coincidido en eso. Es que es sorprendente. Ahora, ¿quién les ha contado esto? Claro, ¿alguien? No, ¿alguien se lo ha contado? Es que no se han inventado nada. Lo que pasa es que sabemos que aquellos que nos ocultan la verdad, pues le jode que todo esto lo sepamos. Claro, claro, no. Si es lo que... Porque ya saben que no nos pueden dominar y... Claro, es que estos son tradiciones de sus ancestros. Es como, imagínate, si nosotros hubiésemos mantenido lo que decían nuestros antepasados hace 2000 años y lo han seguido manteniendo boca en boca, boca en boca, boca en boca, y pues claro, los sabios de la tribu, los chamanes, pues siguen manteniendo esas tradiciones y la siguen contando, claro, y ellos están convencidos de que todo esto es verdad y que... No, que sí. O sea, mira, pues si es que coinciden, yo siempre lo digo, el pueblo de Israel coincide con los Hopi. Y los Hopi con ellos. Sí. Así que es más o menos la misma historia. La verdad es que no sé, es un viaje que me gustaría hacer, no sé, es un viaje que tengo ahí pensado. Oye, yo recomiendo que te lo enseñen muy bien. Es un programa, se llama Decodificado. Sí. Que viene también la historia de la Casa Blanca, la Estatua de la Libertad. Pero tú pones Decodificado, Indios Hopi, y te enseñan bien lo que es el pueblo Hopi. Te lo enseñan muy bien. Y te enseñan la roca auténtica que hay. La verdad es que si alguien quiere interesarse un poco, ¿cómo se buscaría? ¿Qué buscas por YouTube? Tú pones en YouTube, sí. YouTube, y pones Decodificado, Indios Hopi, y te viene pues en tres episodios de 10 minutillos. El resto habla de una computadora que tienen en Estados Unidos que predice maremotos, terremotos, bueno, también la han metido en bolsa y no sé qué rollo, pero ha fallado. Ah, es verdad, famosa inteligencia artificial que tienen ahí. Que decía que era una maravilla, que en el año 2012 nos íbamos a cagar todos y nada, nada. Sí, una especie de Skynet, ¿no? Lo querían meter ahí. Esa era matemática pura, no era más que eso. Pero nada más. Y date cuenta que lo metieron en la bolsa y yo creo que tararí que te vi. También. Bueno, vamos a volver con los Hopi, que nos estamos yendo, que los Hopi se van. Y bueno, ¿alguna cosa más que quieres resaltar de ellos? Así, para que no dejemos en tintero. Hombre, sí, mira, si algunos mitos que ellos tengan, algo... Sí, hombre, algo alucinante. Mira, hablan de, pues, de ese pueblo hormiga que los protegió, de cuando hubo la primera devastación, que fue por fuego. Sí. también pueden ser volcanes. También ese otro, la glaciación del cambio climático que hubo en aquellos tiempos, la glaciación, que uh-huh. también nos protegió. También hablaron de guerras entre humanos, ¿no? Hablaron también de sí, grandes civilizaciones que acabaron humanos, entre ellos. Sí, y dicen que vieron a una civilización, que ellos lo vivieron, que se llamaba, que venían en forma de escudos. Si se enfrentaban en ellos esos escudos, esas naves que estamos viendo ahora, pero que dice que su dios, llamado Satuwapa, los destruyó, porque se mataban entre ellos. O sea, que tuvieron dice como un que juicio... eso lo han visto, dice que vienen en esos platillos. Joder, es que y super, hablan de eso. Es súper interesante, vamos, la verdad es que... Que bueno, no sé, yo creo que tampoco es que seamos aquí nosotros unos eruditos del tema, entonces pues lo que hacemos un poco es comentar a los oyentes un poco que si les gusta este tema, que lo busquen, los cuatro signos que lo que te hacen ver un poco es que hay que estar un poco mejor con la naturaleza y vivir acorde con no dañar nuestro medio de vida, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante leer, y por su parte La Roca también, se encuentra en Arizona. En Arizona. El petroglifo este, las interpretaciones que hay sobre él, pues hay por ahí una esvástica, o sea que hay por ahí mucha interpretación, que la verdad que resulta interesante, y eso, que la gente pues que lo busque por ahí, que lea un poco las interpretaciones que hay sobre... Yo así, para ir finalizando un poco, dejar así un poco como que cómo cambiaría el mundo si en vez de hacer caso a políticos que tenemos, ¿no? A sistemas de gobierno que tenemos ahora, a tribus como los Hopi o como otras que hay también en el mundo. Y te hablan de eso porque los Hopi también tienen miedo, porque saben que mucha gente de sus tribus se ha desviado de esa ley de Dios. Hombre, ellos han corrompido. Joder, los pobres indios es que las han... Joder, anda que no hay reservas, que aparecen los pobres, que son muy alcohólicos. Pero hay una cosa que le dijo su dios, se lo dijo a sus antepasados, que el mismo daño que el hombre blanco de la conquista del oeste le hizo daño, que metieron el ferrocarril, la típica araña que hablaban de las telecomunicaciones, internet, fíjate que ya hablaban de eso. El mismo daño, la misma matanza que hicieron a todas esas tribus, como ya sabemos, como vienen las películas del oeste, el mismo daño va a recibir Estados Unidos. Y eso se sabe. Hombre, lógicamente. Y los americanos lo saben. Si tú siembras maldad, pues vas a recoger. No, los americanos van a recoger lo que no está escrito. Joder. El mal karma, ¿no? El mal karma, ¿no? Como quien diría. No, bueno. Y además también se habla aquí, por lo que estoy viendo, de la esvástica, ¿no? Que es muy interesante toda la interpretación. Además, este también es uno de los símbolos más antiguos jamás registrados. Vienen de la India, ¿no? Claro, vienen ahí. Claro, pero es que ya muchas tribus primitivas... hacen referencia aquí, por lo que puede ser los cuatro brazos, que van recogiendo y devolviendo todo el rato, ¿no? Y entonces está muy relacionado con lo que habéis comentado del el que siembra recoge. Entonces es muy interesante ver cómo de verdad a través de los símbolos se pueden descubrir muchas verdades con una interpretación más o menos fidedigna. Y es que prácticamente todas las tribus que han tenido una continuidad tienen alguna relación con este símbolo, cosa que me parece muy peculiar. Es un símbolo muy antiguo, ¿sabes? Lo que pasa es el problema que decía, es que Hitler interpretó todos estos símbolos de una forma... Los vimanas, ¿no os dais cuenta que los vimanas en la India tienen todo eso? No, y las puertas con forma de T, que aparece aquí la ilustración, eso también se ha visto... en distintas ocasiones, como esa entrada por un lado y salida en vertical por otro. Lo que está claro es que en la historia de la humanidad hay una historia secreta y que está muy ligada con eso, no con la magia, pero sí con el ocultismo o con un poco con los símbolos sagrados, que yo creo que son mensajes que quedan ahí, de un conocimiento antiguo que hemos perdido. Date cuenta que, mira, todos los chamanes te lo dicen perfectamente. Nosotros tenemos conexión con Dios a través de la magia que ellos hacen y todo. Pero si te das cuenta, todo el mundo. Es que esto, te digo una cosa, ellos cuentan también que te dicen que la destrucción de la humanidad es la política, el materialismo, el comercio. Pero es que eso ya también lo decían, por ejemplo. Se está haciendo realidad. Estos que masacraron en el sur de Francia, ¿cómo se llamaban? Los cátaros, era lo mismo. La doctrina cátara era que el materialismo era malvado y había que buscar la espiritualidad para acabar con el mal. De hecho, mezclaban el demonio o todo lo malvado con el materialismo. O sea, si prácticamente. Es más o menos siempre lo mismo, ¿sabes? Además, la idea es la misma, fíjate, simplemente desarrollada en distintos además, formas. Fijaros de una cosa, en la roca sagrada que ellos tienen, Araibi, la llaman así, vienen que tres circulitos, que esos tres circulitos, el tercero es el que tiene que venir, pero más o menos dicen que está relacionado con dos catástrofes que hubo muy grandes, o la primera o segunda guerra mundial y una tercera. Esperemos que no sea la tercera guerra mundial lo que está sucediendo en Oriente Medio, porque como ya coincidan, hombre, va a ser mortal. Pinta muy mal, porque también China está ahí y China un día va a tener que dar un golpe sobre la mesa. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, va a ir finalizando, alguna cosa más para acabar ya que tengas que decir de los Hopis. Ah, pues mira, de los Hopis, tú fíjate los kilómetros que les separa de Arizona hasta el Perú, los mayas. Sí. Tenían relación, estuvieron relacionados con los mayas, hablaron entre ellos. De hecho, intercambiaron conocimientos. Intercambiaron mucho, ¿no? Cultura y conocimiento. De hecho, estéticamente, yo creo que hay una relación. Y además, todos coinciden con ese dios serpiente emplumada. Esos reptiles que están por ahí. Esos reptiles. Y además. ¿Tú crees que hay una conspiración reptil detrás? ¿Que hay unos reptilianos que dominan el mira, mundo? Mira, yo muchas veces te quedas dudando, pero dices tú. Cuando el río suena, así es que los seres humanos nos podemos inventar muchas cosas. Es que la serpiente siempre ha estado ahí en todos los mitos y en el mal. Sabemos que existen las películas de ciencia ficción que nos dejan alucinados. Pero que medio mundo, más de medio mundo y encima antiguo coincidan, porque si te das cuenta, ahora no, antiguamente no existía internet, vamos, ni de coña, ya lo sabíais. Tú te quedabas en un pueblo y morías en ese pueblo. Y como mucho te ibas al de al lado. Claro. Pero que de un pueblo a otro, que se llevan a lo mejor 20.000 kilómetros, por decirte algo, 7.000, 8.000... Y 20.000 años. Y que coincida lo mismo, dices tú, pues mira, chico, esto sí. No se lo pueden inventar. Además, asocia la magia simpática, el fetichismo, claro, todo eso, pues sí que es verdad que está ahí la relación de la etnia. O porque sea, resulta, imagínate que tú y yo no nos hemos visto nunca. Coincidimos un día, nos ponemos a hablar de esto y dices tú, coño, hemos llegado a la misma conclusión. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Esta es la magnífica y enigmática historia de los indios Hopi. De los indios Hopi. Bueno, pues esto ha sido el programa del sótano, ¿eh? Hemos metido mucha mucha cantidad de cosas, ¿no? Sí, muy nutritivo este programa. Intentaremos hacerlo, bueno, como mínimo dos al mes. Vamos, la semana que viene yo creo que sí que vamos a intentar hacerlo. Yo tengo ya un libro que es El Inmortal, de Roger Zelazny, que es un clásico, un pedazo de libro, pero vamos, muy bueno. Y no sé, bueno, claro, habrá que planear un poco lo que lo haremos cada uno. Sí, ya iremos viendo. Al principio eso, sí. El principio el programa será cada dos semanas, pero si se puede hacer semanalmente, pues irán metiendo. ¿Vendréis la semana que viene alguno? Sí, yo. Sí, hombre, aquí estaremos. Sí, sí. Vale, pues ya planearemos aquí un poco. Ya lo vamos viendo. Lo comentamos, así que ya sabéis que ahora son todos los sábados entre las 11 y sí, la 1. Sí, de 11 a 1 más o menos. Bueno, todos los sábados que podamos entre las 11 y la 1. Estén así atentos que al Twitter. Sí, lo iremos poniendo. Pues este ha sido el programa del sótano. Primer programa matinal. Matinal. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos.